este jueves 12 de diciembre a las 11 de la mañana con un homenaje al médico de los pobres en el centésimo aniversario de su fallecimiento. El Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales abrirá para el disfrute del público en general en la Parroquia La Pastora, Caracas, la muestra José Gregorio Hernández, 100 años de devoción. La cita será en la sala de extensión de esta pinacoteca, ubicada en la esquina de Urapal de Caracas. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. La Fundación Teresa Carreño, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizará la presentación del Sistema de Danza Teresa Carreño con una fiesta de la danza y el movimiento corporal este miércoles 11 de diciembre a la 1 de la tarde. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño serán el escenario para el lanzamiento de este sistema, que desarrollará además un circuito de danza. Asimismo, contará con la participación de 190 bailarines pertenecientes a 11 agrupaciones que mostrarán las propuestas del trabajo multidisciplinario que realizan tanto los cuerpos estables de la Fundación como los proyectos aliados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Cinemateca Nacional ofrece un ciclo de cine ruso-venezolano en las salas de proyección del Museo de Bellas Artes y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar hasta este próximo 13 de diciembre, los cuales contarán con películas de diferentes géneros como drama, comedia, suspenso, entre otras. Asimismo, William Santana, presidente de la Cinemateca Nacional, anunció que este ciclo de películas forma parte del intercambio cultural de saberes y de producción entre ambos países a fin de crear un espacio de esparcimiento y recreación para las y los venezolanos. Nacionales. Son las 12:43 y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que las y los trabajadores de la administración pública, tanto civiles como militares, recibirán la próxima semana el depósito de medio petro. Les estoy depositando como ensayo medio petro. Medio petro, que equivalente en dólares son $30 por trabajador, para que con ese medio petro salgan a la calle a gastarlo en sus necesidades. Y ya vamos probando el mecanismo para ir derivando los bonos hacia el petro. Ensayos de una economía de resistencia en expansión y crecimiento, con nuevas modalidades, solo posibles en revolución. Solo posibles en revolución. Una economía que vaya produciendo la riqueza para fortalecerse, para defender nuestro Bolívar soberano y que siga funcionando, para aceptar el funcionamiento y la autorregulación en moneda convertible, como ustedes saben que sucede. Somos periodismo. Somos cultura. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó que esta entidad venezolana y Estambul afianzan la cooperación bilateral. Bueno, hoy hemos tenido una extraordinaria jornada de trabajo acá en Turquía. Primero, en horas de la mañana, nos reunimos con el gobernador de Estambul, con quien, después de varios meses de trabajo intenso con sus equipos, hemos firmado definitivamente el acuerdo de hermanamiento entre la gobernación de Estambul y la gobernación de Miranda. Este es un acuerdo que nos permitirá avanzar aceleradamente en el hermanamiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y desde el punto de vista económico. Recuerden que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por levantar la producción y la exportación desde el estado Miranda y contribuir con el país a generar divisas no petroleras desde la exportación de productos agrícolas, pesqueros, industriales, y en ese esfuerzo estamos complementándonos con la provincia de Estambul, quien también tiene una gran potencialidad industrial, productiva, quien nos ha ayudado a sustituir a los proveedores de materia prima de nuestra industria privada en el estado Miranda, que pues tenían como compradores el mercado europeo, el mercado norteamericano, y quienes han sido muy afectados por las políticas de bloqueo, por las políticas de sanciones. Y bueno, estamos buscando alternativas para que estas empresas se mantengan activas, se mantengan produciendo para Venezuela y para el mercado internacional, se mantengan generando empleo. Y también, bueno, para conseguir mercados alternativos, compradores al cacao mirandino, a la pesca mirandina, a la industria mirandina. Países del Alba. El Escuadrón Móvil Antidisturbios del SMAT reprimió al sector estudiantil en Bogotá, Colombia, ayer martes 11 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Así es, impactantes imágenes, y te comento un poco lo que ocurrió ayer. Ayer es fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por lo visto, organismos de derechos humanos, y por lo que vimos nosotros, lo vivimos también, hubo represión, así que no sé qué se celebró aquí, en definitiva, justamente en Bogotá. ¿Qué pasó? Salieron diferentes organismos en este marco, digamos, de lo que es el paro nacional, las protestas contra las políticas económicas del gobierno. Los estudiantes fueron unos de esos sectores que salió, cerraron esa avenida que siempre hacen, abrían y cerraban, y estaba la policía, había negociado en definitiva con ellos, que cerraban un rato y volvían a abrir, cerraban un rato, haciendo evidente su protesta en el Día Internacional de Derechos Humanos, que ellos decían, bueno, esa declaración de derechos humanos, humanos, lo que dice es que tenemos que tener un nivel de vida adecuado, y acá en Colombia el Estado, hay un montón de sectores en el país que el Estado no se hace cargo, y no tenemos en definitiva ese nivel de vida adecuado económicamente, no nos alcanza la plata, la educación, queremos mejor educación, queremos mejor salud. Salían a esa calle, a la calle a protestar, estaba el Escuadrón Antidisturbios al lado, había, como te digo, negociado, y de pronto empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Los estudiantes se replegaron y empezó prácticamente 4 horas seguidas entre piedras, bombas, así, y así estuvo la policía. Importante también decir y contar lo que pasó. Los vecinos se acercaban, las personas bajaban de los autobuses a gritarles a esa policía antidisturbios, a ese escuadrón antidisturbios asesinos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.